Salvador en la cruz se entregó por darme vida y plena salvación. Sientes tu dolor cuando en mi ser vivo sin ti. Viviré en ti. De rodillas.